Muy bien, bueno, sí, efectivamente, como vos bien referías recién, se están haciendo ya acá en el hospital en los estudios para los chiquitos recién nacidos para la detección de trastornos auditivos, fundamentalmente la hipoacusia. Esto, como vos referís también, es una ley nacional, y acá en el hospital, bueno, se ha adquirido el equipo necesario para hacer este tipo de estudios, lo que son las otoemisiones. ¿Esto se va a someter a cada recién nacido que nazca en el hospital o a cualquiera de los centros privados, de los que nazcan los centros privados también? Esto se va a hacer, obviamente, va a estar dirigido o se va a poder hacer en toda la población que así lo requiera. En principio, se va, digamos, a dar prioridad a los pacientes del hospital, debido a que también en la parte, digamos, privada, también hay equipamiento para hacer los estudios. En Olavarría tengo entendido que hay en tres lugares que se están realizando, dos en centros privados y en una obra social. Ajá. Y bueno, y el hospital ha adquirido este equipo, que es para hacer la otoemisiones y la detección de los trastornos auditivos, desde hace un mes aproximadamente que se consiguió el equipo y desde hace dos semanas que ya se están haciendo en nuestro hospital estos estudios. Como te respondiendo nuevamente un poco a lo que vos habías preguntado, es en principio para los pacientes del hospital. Pero si viene algún paciente de la parte privada o particular, igualmente se les realiza. ¿Esto, doctor, para qué? Sí, no, dígame. No, y esto se hace en chiquitos de recién nacidos, hasta el mes de vida. Incluso se puede hacer después del mes de vida, pero siempre es preferible realizarlo antes de los 28 días. Esto es casi, hacíamos un paralelismo aquí dentro del informativo, es casi como si fuera la gotita de sangre que se le saca a los bebés para hacer el primer estudio de todo lo que tiene que ver con la celiaquía y demás. Exactamente, es el screening que se hace, que vos referís, el screening para trastornos metabólicos que se hace como obligatorio en todos los chicos. Esto es lo mismo, pero para la detección de trastornos auditivos. Es un screening para detección de problemas auditivos. Esto es lo que este equipo lo que hace, es detectar el problema, no tratarlo. Exacto. Si se detecta, después se completan los estudios y después, obviamente, el tratamiento que corresponda. Justamente. Esto es muy importante. Sí. No, que justamente le iba a preguntar, yo sé que no es su especialidad todo lo que tiene que ver con el oído, pero ¿son problemas que detectados a esa altura de la vida, en un recién nacido, son quizá mucho más fáciles después de tratar, verdad? Exactamente. Ese es el objetivo de estos estudios. La detección precoz de los trastornos auditivos, fundamentalmente la hipoacusia, ya que detectado, digamos, de forma precoz, se puede hacer tratamientos precoces, lo cual va a favorecer al niño en su crecimiento, en su desarrollo y en su problema. Como por ejemplo el uso, en el caso de la hipoacusia, se utilizan una especie de audífonos que favorecen el desarrollo y el tratamiento del problema. Exacto. ¿Se han detectado en estos días algún tipo de problemas? ¿Sí? No, hasta ahora lo que he hablado con los servicios y la gente de fonoaudiología no han tenido hasta ahora detección, pero recién hace dos semanas se han comenzado a hacer estos estudios. Uh-huh. Así que, pero probablemente a lo largo del año vayan a surgir alguna detección. Uh-huh. Hasta ahora no ha habido inconvenientes, se han hecho muy bien y no ha habido ningún tipo de problemas. Bueno, doctor, ya por último, y si tiene el dato a mano, si no lo dejamos para otra vez, ¿hay muchos problemas referidos a este tipo de capacidad diferente en Olavarría? ¿El servicio de fonoaudiología tiene detectado muchos de este tipo de inconvenientes? Sabemos además también que Olavarría ha sido precursora con el tema del anillo en el Teatro Municipal para justamente lo que tiene que ver con la calidad de sonido en los audífonos y demás. ¿Pero hay muchos de este tipo de problemas en Olavarría? Yo, te soy sincero, no tengo la estadística, el número en este momento, pero se detectan casos. De hecho, hay muchos chicos en tratamiento. Justamente me comentaba la gente de fonoaudiología, muchos de los chicos se ha hecho la detección por ahí en edades mayores, en lo cual, digamos, siempre eso genera algún tipo de inconveniente para el tratamiento posterior. Uh-huh. Así que, bueno, con la adquisición de este equipamiento va a mejorar y a favorecer sobre todo lo que es el diagnóstico precoz.